que nunca lo han abandonado, no se imagina el sufrimiento que siente un hombre cuando lo dejan. ¡Hombre! Eso sí duele. El que nunca lo han abandonado no se imagina el sufrimiento que siente un hombre cuando lo deja. Estoy sufriendo una pena grande por una hembra que se ha marchado y no pude ver ni su despedida. Estoy sufriendo una pena grande por una hembra que se ha marchado y no pude ver ni su despedida. ¡Ay! Regresa mi vida, regresa mi amor. Manuel Pomea y yo Ovidio Pino, trabajando como siempre. Regresa mi vida, regresa mi amor. Tú sabes que eres mi consentida y puedo morirme de dolor. Tú sabes que eres mi consentida y puedo morirme de dolor. Y yo no quiero estar lejos de ti, porque así no soy un hombre feliz. Porque así no soy un hombre feliz. Ay, yo no quiero estar lejos de ti. Anima y Misael Barrios en Pueblo Nuevo Magdalena. Ay, hombre. Viernes a lunes, ron y sangre.